el director del centro el otro día, pues nos comentan de que, comentó en su día, de que no era necesario cerrar el colegio para hacer las obras, puesto que lo único que se vería afectado en principio sería la entrada de infantil, que se cerraría, entrarían los niños, niñas de infantil por la zona donde entran los mayores, por la zona principal, por la entrada principal del colegio, y desde ahí se pondría unas vallas o algo y empezaría a trabajar por la parte trasera del colegio. Desde ahí es una buena solución, pienso, a mi corto entender, la que Aguas de Ubrique propone ahora o propuso en su momento con el director el martes, de que en vez de hacer un atravesar todo el colegio por debajo, de sacar dos líneas de madrona, que lo veo lógico, y porque son dos puntos en concreto donde están concentrados los servicios, los dos extremos del colegio, sacar desde cada extremo del colegio hacia la parte de detrás, y no hay por qué cerrar el colegio ni influirá un poco lo que es los ruidos en las clases y demás, pero entendemos que prioritario es solucionar los problemas que puedan tener nuestros hijos de salud y el profesorado que allí se está diariamente antes que anteponer eso a los ruidos que pueda molestar en las clases. Cambiamos de asunto. Hoy viernes continuamos informando sobre los temas incluidos en el orden del día del último pleno ordinario. Por unanimidad de todos los grupos municipales, el pleno ha aprobado la adhesión a un convenio entre la Dirección General del Catastro y la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses. El asunto era explicado en el pleno por el secretario de la Corporación, Joaquín Cobeñas, y la delegada de Urbanismo, Remedios González. Dice así: se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, adherirse en todos sus términos al convenio de colaboración suscrito entre la Dirección General del Catastro y la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses en Madrid el 10 de julio de 2014. Segundo, delegar formalmente la Federación la representación en cuantos trámites correspondan a este Ayuntamiento en relación con los trabajos catastrales de los bienes inmuebles de este municipio a que se refiere el convenio, y así se concrete entre la Federación y este Ayuntamiento a través de su asesoría jurídica. Tercero, trasladar copia certificada de este acuerdo íntegro al Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de esta provincia, poniéndolo en su conocimiento, y que a su vez sirva de solicitud de informe de dicho Consejo, como prevé el convenio, e interesando una rápida contestación favorable a este Ayuntamiento o siguiendo el convenio comunicado a la propia Federación. Y cuarto, trasladar también copia certificada íntegra de este acuerdo a la Dirección General del Catastro, en cumplimiento también del convenio, con el fin de iniciar a la mayor brevedad cualquiera de los trámites de colaboración previstos. Es la Federación Nacional de Asociaciones de Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, que es una asociación para los ciudadanos de Ubrique, para que nos entiendan, que tiene como finalidad la representación y defensa de los municipios que la integran. Por tanto, creo que es el sentir unánime de todos los grupos que, teniendo los embalses que tenemos en este convenio, a lo que nos comprometemos es a facilitar, a darle fluidez a la información entre lo que es el municipio de Ubrique, la Dirección General del Catastro y esta federación, que, como ya he dicho, su finalidad es la representación y la defensa de los intereses de los municipios en los que se encuentran radicados embalses que pueden dar lugar a los impuestos especiales, los vices, para una mejora en la, tanto en la gestión de esos impuestos especiales como en la posible en una posible reclamación que hubiera que hacer, porque se representa el bien común de todos los municipios que están dentro de esta asociación. La adhesión a este convenio de colaboración contó con el respaldo de todos los grupos. Oímos las intervenciones que realizaban los portavoces municipales. Bueno, yo en primer lugar lo que tendría que manifestar es de que, de alguna manera, para un documento que se le da cierta relevancia e importancia, yo creo que de todas maneras no ha tenido el suficiente debate, discusión o entendimiento como para no tener, no duda, pero por lo menos esclarecido todo aquello que nos pudiera confitar alguna, aunque fuera mínima duda.